Pues buenas noches, aquí empezamos otra edición más de Galmaria y ya van unas cuantas, un montón. Estamos en Onda Latina en el 87.6, latina.com.es, en internet, a través de Radio Miraje, que también recoge nuestra señal, y en otras emisoras por ahí inmersas en esos sitios virtuales, pero que también recoge nuestra señal. El programa se suele repetir más o menos fielmente los lunes a la hora del vermú, a eso de la una, pero algún día puede aparecer a las 12:30, una menos 20, una menos cuarto. Es lo que tiene. Como solemos decir, pues un saludo a todo aquel, aquella que esté escuchando el programa ahora en directo, en esta última noche otoñal veraniega que nos queda, creo, o en alguna de sus ediciones repetidas. Bueno, hoy estamos en una fecha muy señalada para este programa. Y siempre nos acordamos, porque es evidente, pero hoy más, con más motivo que nunca, porque encima ha caído en jueves. Hoy en Galmaria, la primera hora del programa, vamos a estar de celebración de cumpleaños. O sea que si vamos a empezar con un cumpleaños, pongamos la sintonía que ponemos aquí para nuestros cumpleaños. Sí, hoy estamos de cumpleaños. Vamos a celebrar durante la primera hora el cumpleaños de John Anderson, cuya música nos hace de sintonía desde hace un montón de años. Y que es que nuestro hermano John hoy cumple 74 tacos de almanaque. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Pues sí, John Roy Anderson, así se llamó, se llama. Nació un 25 de octubre de 1944, como recordamos aquí año tras año. O sea que en la actualidad, pues cumple 74 años. Cancelación de plan. Rotura de tendón, visita de gorrón. Ya que está a primera hora de Galmaria, vamos a dedicársela al hermano John, a John Anderson. Este músico, este artista que nos hizo, entre otras cosas, hacer este programa. Porque en la época heavy de los 80, dura época, los heavies del barrio respetaban a Jethro Tull, respetaban a Mike Oldfield, respetaban a Marillion, porque era heavy con teclados. Pero a los Yes, las cintas de Yes salían volando por las ventanillas de los coches, porque la voz del cantante no les molaba nada, parecía un mariquita o un boy scout imberbe. Por eso le tenemos tanto cariño. Y luego además resulta que hemos nacido el mismo día que él. O sea que hoy también es nuestro cumpleaños, pero no cumplimos tantos. O sea que la primera hora hoy de Galmaria va a estar dedicada a la obra en solitario, en colaboraciones varias, de John Anderson. All that you need and you desire. If I'm put to the test, I believe I couldn't get higher. Empezamos el programa con una colaboración, John Anderson, Su hermano John colaboró con Mike Oldfield en algunos discos, en algún disco, y hemos rescatado este tema llamado Shine, que bueno, no es de lo más afortunado de la carrera de Mike Oldfield ni de John Anderson, pero bueno, ahí está colaborando con Mike Oldfield. Y en el año 1975 empezaba una fructífera colaboración posterior con el músico Vangelis, participando en el disco Heaven and Hell, uno de los discos más increíbles de Vangelis, en este tema mítico llamado So Long Ago, So Clear, John Anderson. Primer contacto con Vangelis, año 75. Pues la colaboración inicial que surgió entre Vangelis y John Anderson en ese disco Heaven and Hell en el año 75, decíamos que se vio luego concretada a finales de los 70 y principios de los 80 como dúo John and Vangelis, que facturaron ahí 4 discos, creo recordar, llenos de bomboncitos, porque eran canciones cortitas, muy agradables y que realmente definían muy bien el estilo de ambos músicos y amigos que nunca pudieron ser compañeros en Yes. Y mira que hubo posibilidades de que Vangelis sustituyera a Rick Wakeman cuando dio la espantada. Ya sabéis que hubo problemas legales. Bueno, hemos escuchado He's Sailing, un tema de los más famosos de John and Vangelis, no el más famoso. Y vamos a escuchar otro tema de John and Vangelis, que se llama Polonaise, precioso sin duda alguna, donde se funden perfectamente la sensibilidad de ambos músicos. Es la canción número 13, la tenemos que adelantar. Y adelantada digitalmente, o sea, con los dígitos, pues Polonaise. Maravillosa canción y qué voz la del hermano John. If you just take my sense of freedom, if you just take away my home, you can't ever hope to win me. This I'll tell you so sure. There is strength in the common people, for the people is all we really are. Young and old, the wisest and the lowly, each in seems a lifetime. Some are waiting now to be released. tomorrow, another children, there's that sense of freedom. Help them use it wisely, I will pray. Seguimos aquí en Onda Latina, en Calmaria, en esta primera parte que le estamos dedicando al hermano John, a John Anderson. Hay que dedicarle las cosas antes de que se nos vayan muriendo, que cumple 74 años y hemos empezado escuchándole en sus colaboraciones con Mike Oldfield, con Vangelis, y ahora vamos a centrarnos en un disco suyo. John Anderson tiene un montón de discos en solitario. Hombre, ninguno tan bueno como el primero, Olaya un Hilo, es una opinión personal que nos acompaña desde el año 91 con su sintonía. Pero tenemos aquí su segundo disco llamado Son of Seven y acabamos de escuchar, está sonando de fondo un tema bonito, termina tocando el arpa, llamado Days. Y vamos a dejar los 11 minutos que duran aproximadamente el tema que daba título al disco, Son of Seven, que formaba parte de y daba título al segundo disco de John Anderson, un disco que salió en el año 79, pues en una época muy dura para este tipo de historia, pero que ahí está. John Anderson, Son of Seven, esta pequeña sinfonía que aparece en su segundo disco. Thank you. this time of day that makes me realize the sun is coming out to shine again. Tomorrow, is it this time? Between a moment's time and the stairways of love, the starlight and the starlight telling me that there's something else to cling on. In the missionary times, and your eyes like smoke, and your prayers like rhymes, and your silver cross, and your voice like chimes. Who among them do they think could bury you? With your pockets well protected at last, and your streetcar visions which you place on the grass, and your flesh like silk, and your face like glass. Who among them do they think could carry you? Sad-eyed lady of the lowlands, where the sad-eyed prophets say no man comes. My warehouse eyes, my pues aquí seguimos, seguimos en Onda Latina, seguimos en Calmaria. Estamos dedicando esta primera hora del programa a John Anderson, que en el día de hoy pues cumple 74 años de almanaque. Y le acabamos de escuchar con un tema de uno de sus discos, Son of Seven. Y ahora estamos escuchando una colaboración de lujo que tuvo en un disco de uno de sus compañeros de toda la vida, Steve Howe, que sacó un disco hace unos años, Steve Howe Plays Dylan, o Steve Howe Homenajea a Dylan, un disco de canciones de Bob Dylan interpretadas por la guitarra y los instrumentos de Steve Howe, y contando con algunas voces como John Anderson en este tema llamado Sad A Lady of the Lowlands. Y es que el hermano John, sería innumerable la lista de gente con la que ha colaborado, algunos de sus componentes de Yes, en fin. Tenemos aquí una banda sonora que está acreditada a John Paul Jones. Es del año 85. Se llamó Scream for Help. Según parece, esta película no se estrenó en su momento en el cine en España, aunque sí que lo ha hecho en el mercado del DVD como Grito Silencioso o algo así. Parece ser una peli inglesa de terror y tal. Esta banda sonora, interpretada 90% por John Paul Jones, cuenta con algunos colaboradores como Jimmy Page y como John Anderson, que se canta un par de canciones en la banda sonora, una de las cuales vamos a escuchar ahora, llamada Christie. O sea, que dejamos a Dylan y vamos a escuchar ese tema llamado Christie, de esta película que nunca se estrenó en España, Scream for Help. Say you wouldn't have to change your ways. Talking to my Christie, bad times, you felt so helpless, they were so unkind, but now I know that you are mine. Talking to my Christie, magic, just the way you look at me, but you don't see shadows closing in on love's memories. Sunset, just as the sun goes down, the moon is met. You only have to turn your head. Talking to my Christie. On love's memories. Sunset, just as the sun goes down, the moon is met. You only have to turn your head. Talking to my Christie. Pues esa es esa banda sonora que hablábamos, Scream for Help, realmente una banda sonora de John Paul Jones, que tiene algunos temas bastante rockero, bastante buenos, pero decíamos, incluye un par de colaboraciones de John Anderson, como este maravilloso tema llamado Christie. Bueno, vamos a seguir con otra colaboración extraña, ya es la penúltima que vamos a escuchar. De John Anderson, vamos a irnos con un músico, creo que es norteamericano, que se hace llamar Iman, como donde curra Luis Peñafiel, pero con M al final. Aceros y materiales nacionales. Iman. Este músico, más bien englobado en la corriente electrónica o de la nueva era, publicó un disco llamado Dancing with My Soul, Bailando con mi alma, que es del año 94. Y curiosamente, el tema número 9, llamado Opinion, es un tema que está hecho para John Anderson, que no canta, pero hace sus voces, se le reconoce haciendo voces a John Anderson en una canción un poco tribal. Es una canción de John Anderson, o sea que está metida en este disco porque deben de ser amigos, o debían de ser amigos, el tal Ayman y John Anderson. Vamos a escuchar ese tema llamado Opinion, donde John Anderson no canta, pero se le reconoce perfectamente con sus voces en el misterioso tema que le envuelven. Aquí en Onda Latina, en Calmaria. Pues no podemos terminar este pequeño homenaje que le hacemos a John Anderson, aún que sigue vivo y que siga muchos años, pues escuchando a Yes, el grupo que más fama pues tuvo, el grupo en el que estuvo desde el principio y bueno, en el que todavía medio anda por ahí de gira con algunos de sus componentes antiguos. No pueden utilizar el nombre, pero bueno. Pues vamos a escuchar un tema, vamos a ajustar cuentas con el pasado. En aquella época en la que decíamos que las cintas de Yes salían volando por los coches de los colegas que no soportaban eso, había otra cosa que no soportaban y eran los temas largos. O sea que hoy nos vamos a vengar y vamos a acabar esta primera parte de Calmaria pues con un tema largo de Yes, por supuesto, Close to the Ice, al borde del abismo, para despedir y homenajear de como se merece a John Anderson, que siempre nos acordaremos de su cumpleaños. O sea que me callo y vamos a escuchar estos 18 minutos de pura magia que fueron Close to the Edge. Thank you. the corner.

cayendo la oscuridad y el jueves que viene a estas horas será todavía más oscuro, porque viene la costumbre esa estúpida de adelantar y atrasar las horas y volvernos un poco tarumbas. Pero bueno, el jueves que viene a estas horas será más oscuro, imagino, seguro, vamos, no lo dudo. Y va avanzando la noche, va avanzando la vida, y aquí avanza Galmaria. Estamos en las canciones huérfanas, que aparecen hoy un poco tarde, porque hemos hecho especial esa horita y pico dedicada a John Anderson, y las canciones huérfanas siempre dividen Galmaria en dos. Y hoy vamos a poner un proyecto que se presentó aquí en este estudio antes del verano. Nuestro compañero, amigo Juan Carlos Castillo, nos presentaba su primer disco en solitario bajo el nombre de Natural Ending, un disco que no nos hemos cansado de recomendar, que lo hemos escuchado mucho este verano. Y si recordáis, el día que estuvo por aquí Juan Carlos nos dijo que había posibilidades de presentarlo en directo. Pero no sabía muy bien él, en la presentación hipotética, qué es el instrumento, cuál es el instrumento que tocaría Juan Carlos, si la guitarra o la batería. Bueno, se ha puesto en contacto con nosotros, se lo agradecemos, así es un hombre de palabra, por supuesto. Nos dijo que cuando supiera algo nos lo diría, y ya nos ha dicho que se va a presentar este Natural Ending, el disco de Juan Carlos Castillo. Que en el disco, como sabéis, lo toca todo él, todo, y la verdad es que no queda nada mal, pero se va a presentar en formato de trío, me parece, el 23 de noviembre, todavía queda, es un viernes, en un sitio que se llama Sonic Boom, que está aquí al lado, en la calle Albasanz 79, en Suances, o sea, donde Cristo perdió el mechero. Está bastante lejos del barrio, pero no dudes que allí estaremos. Y él ha prometido que, como es un viernes el concierto, el jueves 20 de noviembre... ¿qué pasó el 20 de noviembre? Ah, que murió un gran hombre, Durruti. Bueno, pues eso, que el jueves anterior, 20 de noviembre, estará por aquí presentando ese concierto, que lo adelantamos ya, será el 23 de noviembre, viernes, a partir de las 9, en la sala Sonic Boom, calle Albasán 79, metro Suances. Y nosotros, aunque siempre en esta sección ponemos canciones con letra, vamos a poner un tema del primer disco, y de momento primero y único, de Juan Carlos Castillo, como Natural Ending, el tema que abre el disco, Folk Days, días folk, que bueno, no tiene letra, pero es un tema muy alegre. Y la guitarra y todo que lo toca Juan Carlos, pues la verdad es que como que te transmite algo. Esto se verá en directo ese día, seguro. Pues aquí está, Natural Ending, Fall Days, en Onda Latina, en Galmaria. Canción huérfana, sin duda alguna, de momento. Thank you. después de tanta música celestial, John Anderson, pues hay un momento que hay que endurecer el programa y estamos en el museo, nos queda un ratito por darnos una vuelta y estamos con un grupo nuevo, digamos, de la generación 2.0 del 2000, a ver en adelante, un grupo norteamericano, no sé si eran de California o por ahí, de esa zona. No sé si lo hemos apuntado, a ver, lo hemos apuntado. Sí, de California. Bueno, el grupo, el trío en aquel momento se llamaban Big Elf, pero todo junto, Big Elf. Un sonido muy vintage, que está muy de moda esa palabra, la odiamos y caemos en ella. Sonido retro, con mucho órgano Hammond, mucho melotron. Y lo que hemos escuchado era un tema que se llamaba Guay. No es que sea guay, sino que es como el disco de Máquina, Guay, ¿por qué? O como el grupo leonés este, Guay, que algún día pondremos la semana que viene, seguramente. Esto estaba incluido en un EP que sacaron en el año 2003 para los fans, llamado The Mad Hatter EP, con 4 canciones. Y la verdad es que el sonido pues es bastante potente y muy, muy analógico. The Big Elf. Vamos a escuchar de este grupo lo que fue su primer CD, su primer disco oficial, el año 2000. Un disco que tenía un título que se llamaba Money Machine, la máquina del dinero, o la máquina de Antonio Machín, o el dinero de Antonio Machín, Money Machine. Y el tema que abría ese disco es una barbaridad apocalíptica, que tiene ahí unos guiños muy evidentes a cierto tema de King Crimson, o por lo menos a mí me lo parece, y que vamos a escuchar aquí ahora en Calmaria. Hay que decir que este trío en aquel momento era Damon Fox, que tocaba los teclados, las guitarras y hacía voces, Andrew H.M. Butler, guitarrista vocalista, y Steve Frottingham, batería. El Damon Fox este es el que tocaba todos los teclados, melotrones, órgano Hammond y tal. En el tema este que acabamos de poner había un bajista que se llamaba Duffy Snow White y H. Mark también tocando las guitarras, conocidos en su casa el día de Acción de Gracias. Bueno, pues venga, Money Machine y este increíble grupo llamado Big Elf desde California. Yeah. tema, esta gente de Big Elf. Recomendables, sonidos cañeros, analógicos. Y bueno, estamos ya en la última media hora del programa. Y antes de meternos en la burbuja definitivamente, donde más nos apetece estar a esas horas, vamos a escuchar un poco de rock andaluz con un grupo que nunca grabó ningún disco. Creo que ya lo pusimos aquí hace años cuando este disco, esta edición salió gracias a Arabian Rock para la difusión del rock andaluz. Estamos hablando del grupo Mantra, un grupo que surgió al rebufo de los grandes grupos del rock andaluz de finales de los 70, desde el puerto de Santa María en Cádiz. Un grupo que estaba formado por Tato Macías a la batería, José Antonio Ramírez al bajo, Juan Omada a la guitarra, José Manuel Portela, teclista y vocalista, y el más conocido de todos, Tito Alcedo, guitarra. Bueno, pues Mantra no grabaron nada, pero sí que había una maqueta, una cinta de una grabación en unos estudios en el año 79... con un sonido bastante decente. Y gracias a Arabian Rock, esto se reeditó en CD hace unos años, en el año 2012, sin ir más lejos. Y vamos a escuchar un poco de rock andaluz desconocido, desgraciadamente, el grupo Mantra y este tema llamado Bajo la sombra de un ciprés. Desde Puerto Real, en CAI, año 79. We'll be right back. vamos a ir despidiendo por el día de hoy, que hemos estado de aniversario. Hemos estado la primera hora y pico poniendo música de John Anderson en alguno de sus proyectos, celebrando sus 74 cumpleaños. A ver si el año que viene podemos celebrar el 75. Y el 53, 5.3, por el lado que nos toca. Bueno, nos hemos metido en la burbuja con el señor Gandalf, uno de los músicos austriacos que más nos gusta, el que tenía esas patillas inverosímiles a finales de los 70, este músico austriaco de música electrónica. Tenemos aquí un disco que se titula Echoes from Ancient Dreams, pues ecos desde los sueños más antiguos. Y el tema que hemos escuchado se llamaba Shine On Full Moon, sigue brillando, luna llena. Y es que hoy creo que tenemos luna llena encima de nuestras cabezas. No podía ser un cumpleaños de John Anderson sin una luna llena como Dios manda. Pues eso, sigue brillando, luna llena. Y no penséis que vamos a acabar en plan élfico el programa, ni en plan bucólico. Vamos a meternos en la burbuja definitivamente para acabar el programa de hoy ya definitivamente, con un tema mucho más oscuro que se llama Zug, que es del músico alemán Konrad Schnitzler, que hace unas semanas fue comentado por aquí por nuestra amiga Blanca, que estuvo haciéndose un programa de 3 horas interesantísimo. O sea que nada de gnomos, nada de flores, la vida es otra cosa. Y nos vamos con esos laberínticos sonidos que hace Konrad Schnitzler. Hasta el jueves que viene. Esto es como meterse en un quasar y con un traje de neopreno empezar a subir, a subir, a subir, a subir, hasta dejar de existir. Hasta el jueves que viene. Esto se llama Zug. Y esto ha sido Calmaria por el día de hoy. El jueves que viene creo que toca poner un disco entero, pero tendría que mirar el calendario. Adiós.